Hoy, acompañado por la gente de 25 de mayo, de las comunidades originarias, pequeños productores también dedicados a la ganadería caprina, ovina y bovina del departamento. Sé que otros departamentos no han podido llegar por las distancias, pero yo creo que este proyecto de ley, que hoy ya es una ley, el tema de la lucha antigranizo, de los rompetormentas, así se denomina la ley. Yo creo que es muy importante para que se comience a investigar, darle al Poder Ejecutivo en estos momentos la posibilidad con esta ley que se comience a investigar si esto es factible o no es factible científicamente. Y no solamente con quienes tienen la práctica en la provincia de San Juan, sino que esto también sea extensivo para otras provincias con esta ley, que puedan ellos trabajar, por ejemplo, con la provincia de Mendoza, que es donde la lucha antigranizo lo hacen a través de los aviones. ¿Qué incluye específicamente el dato para tener en concreto? Se suspende todo tipo de actividad de lucha contra el granizo en la provincia de San Juan a partir de la fecha, con duración de 30 meses. 30 meses. Sí. Aquí también uno de los productores que está acompañando al diputado Quiroga Moyano. Soy Víctor Barroso Gómez Pincanta, agradecido acá al diputado Carlos Moyano Quiroga, y muy agradecido por la ley que hizo ser realidad, ¿cierto? Esta lucha que se hizo en el mes de enero, febrero, y entonces con este empuje creo que el diputado llevó el proyecto adelante. Está muy agradecido por atenderlo acá. El tema era la sequía para ustedes, los momentos en que no había lluvia, ¿cómo se resuelven a ellos? Y la sequía fue muy, muy extensiva, muy sufrida, con el ganado caprino, bovino, y ahí estamos. Entonces creo que con esta ayuda de esta ley va a proteger más. Gracias. Esta es la palabra del doctor Víctor Barroso. ¿De cuándo se va a ver un estudio?